lanza la red, lanza la red. ¿Dónde será que el pez está? Lanza la red, lanza la red. No hay peces para pescar. Lanza la red, lanza la red. ¿Dónde será que el pez está? Así estaba aquel día, qué gran agonía. No había peces para pescar. Los pescadores no sabían ni imaginaban a dónde irían a buscar. Una vez más intentaron y no encontraron peces en este mar. Ahí Jesús habló: lanza la red allí. Y nunca pescaran así. Lanza la red, lanza la red. No hay peces para pescar. Lanza la red, lanza la red. ¿Dónde será que el pez está? Lanza la red, lanza la red. No hay peces para pescar. Lanza la red, lanza la red. ¿Dónde será que el pez está? Esta fue la pescaría en el barco de Santiago, Pedro y Juan. Todavía no sabían el porqué de ese milagro, cuál era la razón. Después de este día, Jesús lo convidó para con él siempre andar. Pescadores de almas, ellos serían el mundo, es el mar. Lanza la red, lanza la red. No hay peces para pescar. Lanza la red, lanza la red. ¿Dónde será que el pez está? Lanza la red, lanza la red. No hay peces para pescar. Lanza la red, lanza la red. ¿Dónde será que el pez está?